¿Qué tal, queridos podescuchas? Bienvenidos a este ya el segundo podcast de El Podcast de Paco. Bueno, el tema de hoy, sé lo que bailaste el verano pasado. Obviamente, hablaremos aquí de la buena música, no de reggaetón. O ninguna de esas mamadas. Hablaremos de música que todo el mundo conoce, y generalmente es la que se pone en los buenos clubs y en los mejores antros. El 2006 en sí fue un año de excelentes rolas. Me atrevo a decir que fue un año de trans, techno y electro house. O febrero, cuando conseguí un buen de rolas. Recuerdo el día que llegó a mis manos, todos me miran, el mix de Club Punch Final de Gloria Trevi, la versión vinil de Love Comes Again de DJ Tiesto. No me van a dejar mentir cuando les diga que Carolina Márquez se lució con su house tribal con Pressure Ground. Este año también fue el año del electro house. Glow Eye DJs y Royal Gigolo se lucieron con excelentes covers que prendieron a multitudes. Ahora que hablamos de los Royal Gigolos y está esta onda del electro house y todo esto, fíjense que solo la California Dreaming, conocida por todos, por supuesto, tiene una historia muy, digamos, creativa. Resulta que en verano de 2003, Mike Moore y DJ Tyson, los DJs de Royal Gigolos, mientras echaban sus buenos tragos en el jardín, les llega la idea de producir el clásico de Forrest Gump, California Dreaming, de The Mamas and Papas en estilo house. Dos semanas después, ya se encontraron en un estudio de grabación produciendo esta rola. Una vez terminada, repartieron CDs que rápidamente se convirtió en el super hit secreto de los clubs de Europa. Hold me, my sweet. Hold me, love. Hold me, God. And I felt the sound for the soul. A portal. I travel through time. All my senses burn. The portal can learn. The portal can burn. Hold me. Otro grupo que digamos salió a la luz en el 2006 fue Infected Mushroom, este grupo formado por Eres Aizen y Ami Dunai, que desde 1999 nos deleitan con Psytrance, que en el año pasado nos deleitaron con Cities of the Future. Living all my thoughts behind. no solo fue electro, psytrance, techno, trance. El house hizo su muy buena aparición. En materia de house progressive, creo que la mejor muestra fue The World Is Mine, interpretado por David Guetta. I believe in the water. I believe this new life to gain. Like a god that I'm under. Days of drugs running through my veins. I believe in the wonder. I believe I can touch the flame. There's a spell that I'm under. Got to fly, I don't feel no shame. The world is mine. Por otro lado, hablando de house puro, de ese house del que siempre se ha caracterizado Space Ibiza, está Bob Sinclair. ¿Quién no recuerda Love Generation en el 2004? A principios de 2006 atacó nuestros oídos junto con Steve Edwards con World Hold On, que en los DJ's Awards ganó como Track of the Season, una de la temporada, y Sinclair como House DJ. Ahora con Rock This Party, un super cover de Everybody Dance Now de Music Factory. Y la hazaña de ese gran DJ aún no termina, porque este año regresó junto con Cute B con Sound of Freedom, una rola que la neta promete. Now hear this. It comes a time in everyone's life that you need a little relaxation, you know? Ready, listen to this show, yeah. Listen to this. That's how it says. Not a Bob Sinclair drop, terrifying. For a man called Cute B and Dalamon, yes, man. man now them eyes on you. Girl, you coming up with me tonight, right? You better believe my rush. Girl, man. Conforme a premios, los grandes ganadores del 2006 según DJ Awards fueron DJ House, Bob Sinclair, Tech House Progressive, John DeWitt, en Techno, Richie Hawtin, en Trance tenemos a Paul Van Dyke, este hombre que de verdad se las ve duro con Tiesto, DJ de Ibiza, Sarah Main, Ibiza Night, Carl Cox, Track of the Season, Bob Sinclair con Steve Edwards, con World Hold On, entre otros. En fin, un muy buen 2006 que nos espera para este verano. Bastante trivial se escucha en este momento. Bueno, me despido con Orgon, Nisi, Allen, con Maya, Boyfriend. Hasta el próximo podcast. Bye. I'm standing here.